Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo, y en tus lagrimitas se mira el cielo, y en tus lagrimitas, leñitas, se mira el cielo, como dos estrellas brillan con la luna, se esconden. Añoro tu pelo, tan negro y sedoso, no vuelvas recuerdo, que es muy penoso, no vuelvas recuerdo, que es muy penoso, y tu pollerita, vuelan por los aires. Buscar.